Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Comenzamos otra emisión de Es Tu Radio. Un cordial saludo a todos los radioescucha de Catedral FM Stereo y a todos los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Zipaquirá. Es Tu Radio, el programa institucional de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, transmitido por Catedral Estéreo 107.4. Un saludo muy especial a todos los zipaquireños que nos están escuchando a esta hora. Es un placer estar con ustedes en este espacio radial. Nos acompaña en cabina docentes de Educación Física de las instituciones educativas públicas de Zipaquirá, docente de Cundinamarca, John Balduino Rosso Mateus. Docente de la institución Guillermo Quevedo Sornosa. Carol Álvarez. Docente del técnico industrial. Pilar Rodríguez. Docente de la institución La Granja. Benjamín Moreno. Quien les habla, Nubia Esperanza Usaquén, docente de la institución rural San Jorge. Le damos la bienvenida a los estudiantes de todo nuestro municipio que se encuentran en sus hogares desarrollando sus actividades. Y además que extrañan las clases de educación física para compartir y divertirse. Ahora citaremos un texto de un autor importante en la educación física. A través de la educación física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. Las clases de educación física permiten que los niños aprendan y ejecuten, creen nuevos movimientos con la ayuda de diferentes formas jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas. En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su espontaneidad, como un ser que quiere distribuir muchas alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden lograr fácilmente en otras asignaturas del conocimiento. La importancia de la educación física por José Miguel Fernández. El día de hoy vamos a tratar un tema que es importante en la vida diaria y que contribuye al mejoramiento de nuestra calidad de vida y nuestra salud. El tema es hábitos de vida saludable. En esta emisión vamos a hacer un programa dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y padres de familia que deseen reforzar, aprender y conocer la importancia del cuidado de la salud, ya que es un tema que todos en estos momentos debemos tener en nuestra mente y es un proceso de reflexión continua. Quisimos realizar este programa de radio para llegar a todas las personas de Zipaquirá y buscar incentivar en los radioescucha la importancia de hacer actividad física y del cuidado de nuestra vida para protegernos de las enfermedades. Antes de tratar el tema específico, compañeros, escuchemos un fragmento de una canción que nos identifica en algunos momentos de nuestra vida. Gonna Fly Now, original de Rocky, por Bill Conti. Nuestro objetivo como docentes de educación física es buscar e incentivar los hábitos saludables que debemos tener como seres humanos. Por eso el día de hoy trabajaremos este tema. Iniciaremos informando a los radioescuchas de Catedral Estéreo. Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Determina la presencia de factores de riesgo y o factores protectores para el bienestar. Los estilos de vida, hábitos de vida, saludables tienen gran importancia en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad mental en general, no solo en la depresión. Mis compañeros edufísicos nos darán hoy a conocer aspectos importantes dentro de la vida de los hábitos saludables. Lo escuchamos, compañero Benjamín. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Benjamín Moreno. Yo soy el profesor de Educación Física del Colegio La Granja. Para dar continuidad a lo que comentaba mi compañero de hábitos de vida saludable, vamos a hablar de un hábito que pocas veces le prestamos atención, como lo es la dieta. No vamos a hablar de dietas para adelgazar o dietas, no. Vamos a hablar de una dieta equilibrada. Una dieta que requieren nuestros muchachos, que requerimos todos, y sobre todo cuando estamos en etapa de crecimiento o en etapa estudiantil. Entonces vamos a hablar de algo muy sencillo como lo es que debe tener una dieta equilibrada. Lo primero que recomiendan es, de una dieta equilibrada, es que sea variedad de alimentos, que no sea tan monótona. Nosotros somos muy del arroz cotidianamente, que si no hay arroz en el plato, pues como que ay, se ve triste el plato, no hay almuerzo. Entonces debe tener gran variedad de alimentos. El arroz es muy bueno, claro, ¿sí? Pero un día de por medio, por ejemplo. Se debe hacer una ingesta de comida de frutas y verduras. Los chicos de hoy en día al colegio no se les ve, a excepción de los PAES, pero a los chicos así no se les ve hacer una ingesta de frutas, por ejemplo. Ellos prefieren comerse un paquete que una manzana, que un habano, y miremos los costos en proporción y salen igual. Por ejemplo, aquí también, es reducir la ingesta de comidas chatarras o industrializadas. Recordemos que muchos de esos son procesos químicos o tienen sus procesos químicos, son en exceso de grasas, entonces no es que sean muy saludables tampoco. Yo no estoy diciendo que no hay que comerla, no, pero sí reduciría al máximo eso. Las porciones o las raciones. Muchas veces nosotros creemos que por comer más vamos a crecer más rápido, vamos a ser más fuertes, vamos a desarrollar. No. Hay que comer proporcional a nuestras necesidades. Recordemos que los extremos son malos. Si yo como poquito, pues tengo consecuencias. Si como en exceso, también tengo mis consecuencias. Entonces, como unas porciones o unas raciones adecuadas. Una cosa es comer para llenarse y otra cosa es comer para alimentarse. Hacer una ingesta de 5 comidas diarias. Entonces tenemos el desayuno, las 11, el almuerzo, las medias 9 y la cena. Obviamente cada una de ellas debe tener su propia característica. Por ejemplo, la cena debe ser algo muy suave para que el organismo ya esté listo para descansar, pues no tenga que esforzar mucho para hacer el proceso digestivo. Obviamente también lo recomiendan los médicos, los deportólogos, entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas, y es los líquidos, la ingesta de líquidos. Ojalá el agua no es mala, el agua es buena, siempre y cuando sea potable o hervida, por ejemplo, pero sí también hacer de vez en cuando un suerito casero, azúcar, sal, nosotros mismos lo podemos preparar en nuestras casas. Eso ayuda a compensar los niveles de sales y nutrientes que perdemos con nuestra sudoración y mucho más en el momento de realizar actividad física. Recordemos que una buena alimentación contribuye a que estemos sanos y saludables. Entonces quedan invitados para que cojamos unos hábitos saludables en cuanto a nuestra dieta y todos aquellos que les mencionamos. Buen día. Como hábito de vida saludable tenemos tener una higiene personal. Son varios de los hábitos que comprenden la higiene personal, desde el baño diario, cambio de ropas, lavado de manos y cabeza, cepillado de dientes, entre otros. La frecuencia con la que deben realizarse estas actividades varía. Algunas deben llevarse a cabo varias veces al día y otras con menos frecuencia. En estos momentos de nuestra vida debemos tener grandes precauciones y hábito de higiene para evitar enfermedades. Mi compañera Pilar nos tratará otro aspecto de los hábitos saludables. Algo muy importante también para destacar es el hábito del sueño. tener una buena rutina, en donde una buena pijama, el cepillarse los dientes, un baño, la lectura de un cuento para los más pequeños debe ajustarse estrictamente. El limitar el uso de aparatos electrónicos. No dejes que tu hijo se siente frente al computador o frente al televisor una hora antes de acostarse. Estas actividades son estimulantes e interfieren con el sueño, trayendo como consecuencia que el niño permanezca despierto más tiempo de lo necesario. Mantener cómoda la habitación. Asegúrate que el cuarto de tu pequeño sea confortable, fresco, tranquilo, oscuro, de modo que éste pueda descansar plácidamente toda la noche. Evitar el consumo de cafeína. Es evidente que no dejarás que tu niño tome una taza de café antes de dormir. Sin embargo, muchas veces ignoramos que alimentos que nuestros hijos toman en la noche, como los refrescos y chocolates, tienen altas dosis de cafeína. Es recomendable evitar que se ingieran en los horarios antes del sueño. Vigilar los horarios de sueño. Lo importante es mirar que cada niño tiene su necesidad de sueño. Los padres deben aprender a reconocer cuánto necesita su hijo de descanso. Pueden ser de 8 a 10 horas. También se deben buscar signos de falta de sueño, tales como hiperactividad, irritabilidad, problemas de memoria o concentración. Si estás atento al rendimiento diario de tu hijo o a sus comportamientos habituales y creas las condiciones para un buen descanso, hay bajas probabilidades de que ese niño sufra los efectos de falta de sueño, tan negativos para la salud infantil. ¿Cómo el sueño afecta el rendimiento escolar? Problemas de atención, en donde la dificultad para atender a instrucciones y actividades específicas y para reaccionar ante una pregunta, así como alteramiento de la capacidad de incorporar información. La función cognitiva reducida presenta dificultades para contar lo que hizo en el día, desarrollar su creatividad verbal y los inicios del pensamiento abstracto. Memoria debilitada. El buen sueño es el responsable de poder retener la información en el cerebro. Cuando el niño no duerme bien y no alcanza la etapa de sueños oculares rápidos, no sueña adecuadamente. Los sueños juegan un rol primordial en el proceso de la solidificación de la memoria. Como conducta hiperactiva, cuando un adulto tiene sueño, probablemente se recuesta y no haga nada más. Un niño no funciona así. Antes, la falta de sueño o de descanso sufrirá conductas aceleradas e hiperactivas y tenderá a estar irritable, lo cual le dificulta el aprendizaje. Los estallidos emocionales. Los niños que no duermen bien son propensos a tener rabietas, poca paciencia, llorar constantemente y estar irritables, agresivo y confrontativo. Este impacto en su interacción social recaerá directamente sobre su aprendizaje. Problemas físicos. La falta de descanso adecuado debilita el sistema inmune, lo cual hace al niño más propenso a enfermarse, además de alterar el equilibrio hormonal en el cuerpo, y así el rendimiento escolar se verá afectado. Procura que tu hijo tenga la cantidad de horas de sueño que se necesitan. Verás cómo se notan los cambios de inmediato. Ahora nuestra compañera Carol nos hablará otro aspecto de hábitos saludables. El hábito de vida saludable que vamos a hablar es actividad física. Podemos decir que la actividad física es una amplia variedad de movimientos y actividades cotidianas como caminar, bailar, subir y bajar escaleras, entre otros ejercicios planificados. La importancia de la actividad física mejora la calidad de vida, reduce el estrés, la ansiedad y depresión, mejora el estado de ánimo, mejora la salud, aumenta la flexibilidad articular, ayuda a mantener masa muscular que se pierde con la edad, mejora la función cardiorrespiratoria, ayuda a la pérdida de peso acompañado de una dieta saludable, contribuye a preservar las funciones mentales en el adulto mayor como la memoria y la concentración, previene el desarrollo de ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis, entre otros. Contribuye a fortalecer el aumento de la masa ósea. Mejora la presión arterial. Para realizar actividad física es recomendable hacerlo al menos 30 minutos diarios, como caminar enérgicamente, subir y bajar escaleras, bailar, montar bicicleta, realizar algunas tareas domésticas y practicar algún deporte. Se debe comenzar en forma gradual. Antes de completar una rutina de ejercicios, es importante hacer estiramientos al menos 10 minutos al finalizar. Hidratarse antes, durante y después del ejercicio. La actividad física tiene muchos componentes. Los más relacionados con la salud son la resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia muscular. La coordinación es un componente importante en la etapa de la infancia. Continúa mi amigo John. Como hábito saludable tenemos además evitar hábitos tóxicos. El consumo de alcohol, tabaco, drogas no beneficia en absoluto a nuestra salud. Incluso si una persona bebe con moderación y fuma esporádicamente, estará dañando poco a poco su bienestar y su salud. Especialmente porque el tabaco genera una adicción. Una de las alternativas para alejarnos de estos hábitos tóxicos es cambiar las cervecitas, el cigarrillo, el café y pasar a hacer el ejercicio y el deporte. Modificamos esas conductas, es regresar a las rutinas con más bienestar, con nuevas pautas de vida orientadas a mejorar nuestro estado general y por lo tanto nuestra felicidad prolongará la vida en nuestra vejez. Benjamín nos dará otras pautas. Bueno, para continuar con hablando de los hábitos de vida saludable que hemos tratado ya, no debemos olvidar que todo lo que se mencione hace parte para los muchachos y para nosotros, los adultos. Un hábito de vida saludable también, y un hábito que se debe tener, es la organización de los tiempos. ¿Qué se debe tener en cuenta para organizar los tiempos y sobre todo en los jóvenes? Hay que enseñarles a priorizar, a identificar sus prioridades, sus necesidades primordiales. Obviamente, nosotros también debemos identificar y contextualizarnos en lo que estamos. Son muy diferentes las necesidades en cada hogar, en cada familia, en cada entorno. Colocándolo en nuestro entorno, entonces los chicos, como ellos tienen diferentes prioridades, llamémoslo así, a ellos hay que enseñarles que todo tiene un tiempo. Entonces tenemos un tiempo para jugar, debemos tener un tiempo para estudiar, debemos tener un tiempo para organizar nuestro hogar, colaborar con esas tareas. Y en algunos casos, muchachos de grados superiores deben tener un tiempo de pronto si están laborando o trabajando. Ya con eso, es simplemente que el muchacho o el estudiante aprende a identificar esos tiempos. Entonces, según sus necesidades, según su entorno y según sus prioridades, debe sacarle el tiempo para estudiar. Y más ahorita, en estos tiempos de cuarentena, que los chicos están como solos y tienen que andar más, ser más independientes, eso ayudaría mucho a eso. Entonces, lo primero, organizar un tiempo, un horario estricto de levantarse, de estar listo. En estos casos de que los profesores estamos trabajando por videollamadas, por encuentros, por diferentes plataformas, el chico debe identificar eso. Entonces, estar listo como si fuera una jornada laboral. Obviamente, tomarse un tiempo de receso. Tomarse a media mañana un tiempo de receso y digamos que después de culminar su jornada, hacer algo de ejercicio, de recreación. Las actividades físicas no tienen que ser solo aburridas, son juegos también, ¿sí? Saltar lazo, jugar golosa, hacer jueguitos en casa. Para eso hay que dedicarle un tiempo para que colabore con los quehaceres de la casa. Ya más avanzado el día, en horas de la tarde, un tiempo para repasar las temáticas y cumplir con sus obligaciones, como son las tareas o los trabajos pendientes o asignados. Y ya más avanzada la tarde, tarde-noche, un tiempo para compartir en familia. Y ya, obviamente, también debe tener muy organizado su tiempo de descanso, de ya estar en su casa, de ir a dormir, de ir a descansar. Si nosotros logramos eso, estaremos logrando que los chicos cojan hábitos de cumplimiento. Es que el tiempo es responsabilidad, ¿sí? Eso lo obliga a uno a tener a entregar las cosas a tiempo, puntualmente, y a realizarlas sin que nadie esté encima. Entonces, ojalá todos adquiriéramos ese hábito. Muchas gracias. Como hábito de vida saludable tenemos tener una higiene personal. Son varios de los hábitos que comprenden la higiene personal. Desde el baño diario, cambio de ropas, lavado de manos y cabeza, cepillado de dientes, entre otros. La frecuencia con la que deben realizarse estas actividades varía. Algunas deben llevarse a cabo varias veces al día y otras con menos frecuencia. En estos momentos de nuestra vida debemos tener grandes precauciones y hábito de higiene para evitar enfermedades. Mi compañera Pilar nos tratará otro aspecto de los hábitos saludables. La realidad es que no estamos preparados para hacer frente a toda esta energía adicional. Podemos comenzar a sentir ansiedad, temor, preocupaciones y tensiones. Si el estrés no se mantiene bajo control, puede ocasionar graves problemas de salud, tales como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes. Los primeros signos de estrés incluyen tensión en los hombros y el cuello. Muchas veces también apretamos nuestros puños. Para contrarrestar esto se debe hacer ejercicio, comer bien, dormir lo necesario. No te preocupes por cosas que no puedes controlar. Vamos a subir ese ánimo, buscar soluciones, ser realista, divertirse un poco realizando deporte o pasatiempos. Hay que meditar, tener técnicas de relajación, respiración profunda y relajada. Y lo más importante, hablar. Por eso mi compañera Carol nos hablará de un tema relacionado con el estrés. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito por mi compañera, es importante tener presente en nuestra vida el evitar la depresión, que es un trastorno mental muy frecuente, caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Esto puede llegar a hacerse recurrente e impedir un desempeño en el trabajo y en el colegio, hasta en la vida diaria, que puede conllevar hasta el suicidio. Se puede tratar con medicamentos y con terapia psicosocial. La persona con depresión pierde el interés por todo lo que lo rodea. Por ello, es muy importante que realice poco a poco actividades que sean placenteras. Al comienzo será muy difícil, ya que no tiene interés, pero con apoyo y compañía será más sencillo. ¿Cierto, compañero John? Claro que sí, es más fácil realizar la actividad física en compañía, ya que está comprobado que el ejercicio físico libera endorfinas y esta mejora el estado de ánimo. Se recomienda hacer al menos media hora diaria de actividad física, bien sea aeróbica o anaeróbica. Manejar rutinas a su capacidad y baja intensidad. Si las trabajamos en casa, podemos aumentar las lesiones por mala técnica, por peso excesivo o por equipamiento defectuoso. Al iniciar, un buen calentamiento se debe hacer. Manejar los ejercicios por grupos musculares en cada sesión. Un día tren superior y el otro el tren inferior. Conviene hacerlo para descansar 2 veces por semana. Y al finalizar, un pequeño estiramiento para recuperación de los músculos e hidratación antes, durante y después de la actividad física. Esperamos que estas recomendaciones las tengan en cuenta, no solo los estudiantes, sino todos los padres de familia y los que nos escuchan en la radio. Hasta aquí vamos con nuestro programa de radio en el tema de hábito de vida saludable. Estaremos nuevamente en contacto con todos ustedes, niños, niñas y adolescentes. Para finalizar, les contamos que de fondo teníamos la canción de We Are the Champions de Queen. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.